con el administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, y es de acá de Concordia, obviamente, Enrique Cresto. Enrique, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Pablo, buen día para vos, para todo el equipo de la radio, y buena jornada para todos los oyentes. Ahí está. Bueno, Enrique, cerrando un año muy intenso, ¿no? Con un balance, me imagino, aparte de lo que es la pandemia, en tu trabajo, positivo, ¿no? Sí, la verdad que muy contento. Como te dije, Pablo, en varias oportunidades, a nosotros nos convoca el presidente Alberto Fernández, al Ministerio de Obras Públicas de Nación, a un equipo de intendentes que estábamos en gestión y que nos convoca para que nos hagamos cargo de organismos donde la temática es imprescindible para los tiempos que vienen y que él quiere convertir en política de Estado, como es el agua y saneamiento. Uh-huh. Así que empezamos en este organismo que el ENOSA, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, es el encargado y tiene la responsabilidad de democratizar el acceso al agua, los 8 millones de argentinos que no tienen agua, los 20 millones que no tienen cloaca, los 1.700.000 familias que no tienen baños dignos para asearse, uh-huh. para decir todo lo que es el núcleo húmedo, ¿no? Es decir, inodoro, bidet, ducha, trabajar en ese sentido. Y bueno, estamos trabajando, ¿no? Había 11 obras cuando asumimos. Vamos a estar en el primer trimestre del año que viene o antes de mitad del año 2021, vamos a estar en 1.500 obras en todo el país con el Ministerio, no solamente agua y saneamiento, sino que estamos trabajando fuertemente en todo lo que es la obra pública, lo que es vialidad, lo que es en todos los ámbitos, estamos trabajando fuertemente para Entre Ríos y para toda la Argentina. Uh-huh. Esto de que tanto vos, Enrique, como otros del Ministerio ahí de Catopois hayan sido intendente, ¿tiene que ver con esto del contacto directo con los intendentes de toda la Argentina? Te he visto obviamente mucho con la gente de Entre Ríos, los intendentes de Entre Ríos, pero también te he visto con todos los intendentes del país. ¿Esto es como una nueva forma de hacer política o no? Sí, no, más que nada, todos los que estamos en el Ministerio, todo lo que tiene que ver con lo que necesitan los intendentes y los gobernadores, en lo que tiene que ver con gestión, es decir, ¿qué es lo que necesitan? Agua y saneamiento, bueno, estamos nosotros que tenemos la experiencia de ser intendente. Vivienda, está Ferraresi, que es intendente, es decir, el Ministerio de la Pública, Catopodi, es intendente de San Martín, uh-huh. en su licencia, igual que Martín Gil, y Arrieta de Vialidad también, intendente de Cañuelas. Entonces, lo que significa es que sabemos cómo gestionar porque sabemos qué es lo que necesita cada municipio y bueno, y por sobre todas las cosas, como lo hablamos todos los días, ¿no? Día por medio con Alfredo Francolini, lo que necesita Concordia, que tiene que ver con la política de agua y saneamiento, porque obvio que el objetivo de Concordia es estar en los más de 100 barrios que tiene la ciudad con 100% de agua, 100% de cloaca, poder hacerles a todos un núcleo húmedo realmente digno, un baño, y a eso sumarle todo lo que tiene que ver con las otras áreas también, ¿no? Lo que es pavimento, cordón cuneta, parque industrial, cada uno de los objetivos que se van, que nos estamos proponiendo, relleno campo labasto, bueno, todo lo que teníamos como objetivo, como proyecto, poder gestionarlo y motorizarlo desde acá, ¿no? Uh-huh. Enrique, ¿crees que también la reactivación económica va a venir por ese lado también, por el tema de la vivienda, la obra, y obviamente el rol que va a jugar el tema del saneamiento, porque aparte de una postura con lo ambiental también? No, más que nada, es decir, la reactivación económica o el proyecto político económico de Alberto Fernández, obvio que hubo que recalcular en muchos temas por la pandemia. La uh-huh. pandemia cambió los programas de todo el mundo, además va a establecer un paradigma distinto de acá a futuro, pero eso no quiere decir que tuerza el rumbo, ¿no? Lo que queremos para la Argentina está claro, es decir, veníamos de un proyecto político que dejaba más de 30 millones de argentinos fuera del sistema, entonces, en todo sentido, ¿no? Cuando yo asumí en este organismo había 11 obras en ejecución, como te digo, y la idea es, con un presupuesto que era el 10% del presupuesto que tengo hoy. Es decir, mirá. Esa era la importancia que se le daba antes al agua y saneamiento, y bueno, y la importancia de ahora es tratar de tener, avanzar en todos los municipios, porque tiene que ver con el combate a la pobreza estructural, ¿no? Es decir, un barrio puede no tener luces LED o puede no tener asfalto. Lo que no puedo permitir hoy, en el 2021, en el 2020, siglo XXI, que no tenga agua potable o que no tenga acceso a las cloacas, ¿no? Y uh-huh. Eso es lo que hay que trabajar fuertemente. Uh-huh. Enrique, te llevo un poquito más a la intimidad. ¿Cómo es el contacto con Alberto Fernández? Obviamente con Catopodi lo tenés habitualmente, pero ¿por qué te pregunto eso? A veces te sigo, obviamente, y veo los actos y veo que un gobernador lo saluda al presidente y en el segundo o tercer lugar agradece las obras de Lenosa y te agradece a vos. ¿Te manifiesta algo al respecto el presidente Alberto Fernández, Enrique? Yo creo que acá la política es gestual, ¿no? Uh-huh. Y más allá de la relación, del saludo, de poder estar por ahí en una reunión donde esté el gabinete y se esté trabajando diferentes temas, yo creo que la conformidad o si realmente hay una aprobación de la gestión del ministerio, se da no solamente en los actos que se realizan, sino el 4 de enero tenemos nuevamente inicio de obras en toda la Argentina con la presencia de Alberto, uh-huh. Pero más que nada en el presupuesto, ¿no? Es decir, cuando vos sos el organismo que ejecutás, cuando se elaboró el presupuesto 2021, todo lo que pidió Lenosa para poder llegar a toda la Argentina no tuvo recorte, ¿no? Es decir, porque hay una decisión del presidente de decirlo a este organismo que ejecuta, que marca la presencia en todos lados, y eso ha pasado con todo el Ministerio de las Públicas. Por uh-huh. Eso el presupuesto de agua y saneamiento, la gestión de Macri era el 5% del presupuesto y ahora es el 33%. ¿No? Y eso es un cambio muy fuerte, ¿no? Y, uh-huh. Y lo importante es que eso quede para llegar, ¿no? Para decir que llegue, para quedarse, porque más allá de que el día de mañana uno no esté al frente de este organismo, siga esta política, que sea una política de Estado, que no se pueda volver para atrás, porque eso se trata la política, ¿no? Establecer, cuando una política es buena, la política pública es buena y llega a la gente y la gente la acepta, hay que transformarla automáticamente en política de Estado para que nadie más la saque. Y eso uh-huh. es lo que hicimos en Concordia los 4 años que estuvimos y ahí con una continuidad de Alfredo, y queremos hacer también a nivel nacional, ¿no? Es uh-huh. decir, en la agenda de los intendentes, en la cabeza, tiene que estar agua, saneamiento, cuestiones de infraestructura básica, obras de expansión, llegar al vecino, porque es la única forma. Lo otro es importante, pero no es imprescindible como lo que es el agua y saneamiento para el presente y para el futuro. Uh-huh. Te he escuchado, Enrique, en varias oportunidades hablar de esta nueva época más humanitaria, humanista, si querés llamarle, y hablaste también de los impactos ambientales. ¿Esto también es una cuestión que se habla más allá de tu postura con el gabinete, con la gente de Nación? Sí, lo que viene en el futuro del mundo, es decir, por eso cuando uno mira lo del agua, de que ahora es un commodity que cotiza como con un valor a futuro, es porque cuando la Argentina suscribe los Objetivos de Desarrollo Sustentable y se compromete que para el 2030 va a bajar un 50% de la pobreza, va a llegar al 100% de agua en la Argentina, va a llegar a superar el 80% de cloacas, todo eso después, cuando se acerca el 2030, a medida que avanza, ya pasamos al 2021, ya los organismos se ponen más estrictos y empiezan a decir, bueno, estás invirtiendo, le estás metiendo presupuesto como para llegar a ese objetivo, porque si lo que a vos te falta para llegar al 100% de agua es una inversión de más de $1 billón, ¿no? Hablamos de más de $20.000 millones, y bueno, mira si en tu presupuesto actual vos estás poniendo plata y estás queda claro. Para llegar, ¿no? Porque si no queda como una expresión de deseo, ¿no? Cuando, uh-huh. cuando Macri anunció el plan del agua, dijo que iba a llegar en 2 años, y bueno, fue una risa para todo el mundo porque no había presupuesto, no había una obra con un convenio con ningún municipio. Yo cuando estaba intendente de Concordia, me acuerdo que yo digo, ¿qué es lo que hace falta para llegar al 100% de agua en Concordia? Y de obras sanitarias me traen 25 proyectos de barrios diferentes, que eran por montos importantes. Cuando yo venía a Buenos Aires, no había un área, el Lenosa estaba cerrado para los municipios, no había un convenio con municipios para hacer las redes. Bueno, hoy eso estamos haciendo en todo el Sí. Todo el país, ¿no? Tenemos muchos convenios con redes en muchísimos barrios. Ahora, el martes vamos a estar firmando, si Dios quiere, ahora cuando se hace la apertura de lo que es el aeropuerto, junto al gobernador también, lo que es todo el parque Río Uruguay, que son las placas del barrio Nebel, desde Salto Uruguayo hasta el Club Regata, ¿no? Uh-huh. Y después todo lo que es el barrio Gol, y así vamos a ir hasta llegar al 100% de cobertura, ¿no? Uh-huh. Enrique, ¿se pispea algún, aparte que estás en la gestión, se pispea la cuestión política? Porque obviamente tu característica también es de hacer política. ¿Lo pispeás de ahí, teniendo en cuenta que entramos en un escenario que puede ser un año electoral, con cambios, se habla de eliminar las PASO? ¿Vas pispeando eso? Mira, Pablo, yo cuando me convocan a mí, me dijeron, uno aceptó porque era parte de la reconstrucción de la Argentina, ¿no? Uh-huh. Es decir, aportando un granito de arena desde acá. Yo creo que ese es un desafío terrible que hay por delante, que la pandemia está causando muchísimo daño, y más en los sectores más vulnerables. Y lo más importante en lo político es eso, ¿no? Es apostar a que Alberto le vaya bien, que la Argentina empiece a crecer, y a partir de ahí, para abajo, se puede construir cualquier cosa. Uh-huh. Pero primero eso, ¿no? Y así que eso es lo fundamental para que se pueda hablar de, uh-huh, de lo que tiene que ver las elecciones de 2021, de lo que tiene que ver 2023 en la provincia, en el país, en todo. Lo importante es que la Argentina empiece a crecer y ir por todos esos sectores que hoy están todavía postergados. Uh-huh, uh-huh. Antes de despedirte, Enrique, te quiero preguntar también, ¿cómo se ve, teniendo en cuenta en estos ámbitos que te movés, ¿no?, a nivel nacional, con la cúpula de la política, ¿cómo se ve a Concordia desde allá? ¿No? Uno entiende que es un bastión importante. Vos fuiste intendente de acá cuando el gobierno nacional era de otro espacio político. ¿Pero detectaste eso, cómo se toma Concordia desde allá? No, por supuesto, yo con todos los ministros, absolutamente con todos, ¿no? Es decir, me reúno, hablamos de Concordia, peleamos mucho junto al gobernador para que sea la alternativa, y realmente siempre donde nosotros podemos enarbolamos la bandera del federalismo y de las capitales alternativas, porque nosotros tenemos un concepto: si a las capitales alternativas le va bien, es decir, como Concordia, como Rosario, La Matanza, Mar del Plata, y bueno, de las 24, le va bien, al país le va a ir bien. Entonces, hay que apostar a levantar las capitales alternativas, ¿no? Es decir, las que no tienen ingresos del Estado, ¿no? Entre Ríos paga 8.000 millones de pesos de salarios, ¿no? Es decir, todos los meses, 8.000 millones de pesos. 5.000 quedan en Paraná. Luego claro. Se distribuye en toda la provincia. Ahí está. Eso no tiene concordia. Uh-huh. Entonces, por eso, cuando uno dice, bueno, mirá, viene el programa, tal programa, la Argentina hace lo que sea, y siempre capital alternativa hay que apoyarla más fuerte desde el Estado, con la obra pública, con esto, con aquello. Por eso, yo recién, antes de hablar con vos, cuelgo con Fernando Barbosa, que es el secretario de Gobierno, que es parte del equipo de Alfredo Francolini, uh-huh, parte de todo este equipo de trabajo, y bueno, con un proyecto que terminaron, todo lo que tiene que ver con infraestructura dentro del parque industrial. Mirá, qué bueno. Estamos trabajando de desembarcar en cualquier momento en el nuevo parque industrial con toda la obra de infraestructura, ¿no? Es decir, uh-huh, esas 50 hectáreas, nivelar suelo, apertura de calle, planta de tratamiento, cloacas, redes, iluminación, cordón cuneta, para prepararlo para el tiempo que viene. La semana que en enero, fin de enero, empieza la obra del campo de abasto. Seguro. Me reuní ayer con le pedí una reunión a la empresa que ganó, para decirle que el equipamiento, que son muchísimas maquinarias, que sea lo primero que compre y lo ponga a disposición de la municipalidad, para que la municipalidad ya pueda prestar un mejor servicio. Bravo. En el campo del abasto, y después que arranque la obra. Uh-huh. Y así con muchísimas cosas, Pablo, que tiene que ver con el desarrollo de Concordia, venimos trabajando muy fuerte con Alfredo, con Gustavo Bordet, y con todo, ¿no? Con los legisladores nacionales, estamos trabajando junto a Cuader en un proyecto que en su momento presentó Mayra a la Cámara de Diputados, que es el traspaso de las tierras del Perilago, uh-huh, al ámbito local, ¿no? Es decir, que para tener un desarrollo real de lo que es el Perilago, seguro, eso tiene que ser propiedad de los entrerrianos, de los concordienses, de la región Salto Grande, para poder proyectar a futuro. Uh-huh. Ahí está. Enrique, bueno, sabes que nos encanta charlar con vos. Te quiero mandar un fuerte abrazo, agradecerte el año, porque la verdad que cada vez que recurrimos a vos, accediste a charlar. Y te quiero pedir un mensaje para el oyente, para el concordiense que está escuchando el programa en este cierre de año muy complejo, difícil, en algunos puntos angustiante, que le dejes tu mensaje. No, primero que nada, saludar a todos, que saben que en esto uno que recorre el país se da cuenta, tenemos una ciudad maravillosa, una de las más lindas de la Argentina, con un gran potencial, que hay que cuidarse porque se luchó muchísimo, y Alfredo con todo su equipo, para que el COVID le cueste ingresar a Concordia, porque sabíamos que una vez que ingrese en una ciudad con el movimiento que tiene Concordia, iba a ser difícil después. Bueno, se trabajó muchísimo y se logró el objetivo, que era pasar todo el invierno, pero ahora ya depende de cada familia, y nada, que este año, el año que viene, por supuesto, sea un mejor año para todos, ¿no? Uh-huh. Y podamos concretar todos nuestros objetivos, pero siempre con ese nuevo paradigma de, como decías vos, ¿no? Es decir, lo humanitario, el cuidado del ser humano, de la familia, las políticas que vienen con un gran sentido humanista, y en eso también tenemos que ayornarnos y acompañar, porque es el mundo que viene, ¿no? Uh-huh. Así que saludos para todos y un buen fin de semana. Ahí está, un abrazo, Enrique, y te agradezco nuevamente, Saludos para todo el equipo también. Ahí está, Bueno, linda charla. Es el administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento.